Esto es un turreo mítico para la turra. Y esto dice así. Dale Timo y Pipe. Z Producer. Yeah, yeah. Y le dicen la turraca, taca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, anda con la faca, taca, le dicen la turraca, taca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, siempre con la faca, taca, raca, taca. Los pibes del barrio le decimos money, porque no la sacan si no es con money. En el barrio ya descansa hasta los poli, fuma y cállate que se queda de lopi. Siempre la veo por el barrio haciéndose el rodete, mientras con todos los pibes cabios le hacemos los jefes. Tiene la llanta deportiva, anda mejor que ustedes. Se va a pegar un combo para que en la esquina nieve. Dale turra, bájalo, súbelo, dale low. Un pasito prohibido que yo te lo doy. Dale turra, bájalo, súbelo, dale low. Un pasito prohibido que yo. Esta la noche parece delito. ¿Qué sería comer ese culito? Si a tu novio le pinta el bandido, le comemos la germu y nos vimos. Le dicen la turraca, raca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, anda con la faca, taca. Le dicen la turraca, taca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, anda con la faca. Camperita Adidas, shortcito colao, lao, lao. Toma, toma, toma, se bancan los rounds. Mueve el sonajero más de lado a lado. Que te gusta el rescate de baile del Tao. Turreo místico, esto es holístico. Con una pilcirrón, un feel infinito. Tengo lo químico, corte científico. Y la guacha se me pega porque ella está puta. Está puta puta, está puta puta, está puta, está puta puta. Ella se me pega y está puta. Está puta puta, está puta puta, está puta, está puta puta. Yeah, yeah, yeah, yeah. Dale, Timo y Pipe, ya tú sabes, el jefe del perreo. Y le dicen la turraca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca,